o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en la operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro compañero Nacho Álvarez González. ¿Cómo podés comunicarte con nosotros? A través de un WhatsApp que es el 153-181-3126. Si no, podés hacerlo a través del Facebook, que es Oíd Mortales 2011. Si no, podés hacerlo a través del mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés volver a escucharnos en www.laretaguardia.com.ar buscando nuestras repeticiones los días martes y los días sábados. Podés enviar una paloma mensajera. No, estoy haciendo un chiste. Podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y qué otra forma, Luis? A ver, ayúdame. Bueno, también nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20. www.rnma.org.ar. ¿Qué dije? www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, y Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los martes a las 20 horas. Bien. Estamos en abril, estamos en marzo. Yo ya quisiera estar en abril. Se me escapó del inconsciente, digamos. Quédate tranquila que cuando te quieras acordar ya estás en abril. Ay, qué suerte, qué bueno. Sí. Que llegue pronto. Bien, estamos con distintos temas hoy de la ciudad, sobre todo temas que tienen que ver con el amigo Horacio Rodríguez Larreta, en relación a, bueno, distintos emprendimientos, llamémosle de alguna manera, obras, llamémosle de alguna manera, precarización laboral, algunos conflictos laborales que se vienen, en fin, distintas cuestiones que hacen al devenir de esta ciudad de Buenos Aires, que pareciera que todo está divino, que ya no hay más COVID, o casi ya no hay más COVID, pero que hay otra cosa, que no sabemos qué es, pero la gente se enferma, el hisopado le da negativo y no sabemos qué tiene. Gripe, pregúntame a mí. Todavía, por eso, gripe. El lunes pasado no estoy repuesto totalmente. Una especie de aviar. Tendríamos que volver a hablar con el doctor Teixeiro. estas cosas que tiene la salud, que tiene el devenir de estos tiempos que la verdad a muchos no nos queda demasiado claro cómo están las cosas. Sí, ayer anoche escuchaba un médico por la tele que decía que evidentemente ya hace como 15 días que este brote de gripe así, pero aparte tan fuerte, pues no es una gripe normal, común, que te agarra 2 o 3 días con un poco de fiebre, sino te deja tirado mal, que hace como 15 días que ya está dando vuelta, y que obviamente se adelantó la gripe, que es, generalmente es para abril justamente, los meses de abril, mayo, y que por supuesto al gobierno nacional y acá en la Ciudad de Buenos Aires los agarró atrasado porque la campaña de gripe todavía no comenzó la vacunación. No. Ni siquiera para los chicos, él decía, lo importante de la vacunación para los chicos menores de 2 años y para los mayores de 65, ¿no? Y no olvidar también la de la neumococo, que exacto, parecería que la que es del refuerzo de la neumococo, que es la que me di yo el año pasado, o sea, yo ya no me tengo que dar más porque son dos, estaría faltando. Mira. Es lo que comentaba. Pero bueno, hasta ahora oficialmente el gobierno de la ciudad no dijo nada y el Ministerio de Salud de la Nación, Carla Bisotti, tampoco han hecho ningún comentario respecto a comenzar con la campaña de vacunación de la gripe, ¿no? No, a nosotros por ahora no nos comentaron nada. Uh-huh. Sí llegó la información de que están dándole una cuarta dosis de refuerzo COVID a los médicos de los hospitales privados. Sí. ¿Y a ustedes no? No. ¿Todavía no? No. Es raro. Bueno, yo sé de quienes están en salud, pero trabajan en forma particular y ya le han dado la cuarta dosis. Aquí claro, en bueno, Aires, en nuestro caso... En la rural creo que fue el otro día. Bueno, en mi kinesiólogo. Salvo alguna compañera que le escribió 4 veces por el Instagram o el Twitter al ministro de Salud explicándole que ella tenía que viajar y que no le dejaban entrar porque tiene 2 Sputnik y 1 AstraZeneca y que necesitaba esa cuarta dosis para poder viajar. Finalmente le respondieron y se pudo vacunar y pudo viajar. Sí, sí. Pero bueno, vuelvo a insistir, después de 4 insistentes twitters o mensajes por Instagram explicando su situación como trabajadora de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, claro, ¿no? Bueno, en el caso mío es al revés, no sé cómo hacer para que el gobierno de la ciudad entienda que no me mande más mail, que no me mande más por el boti, la tercera dosis, que ya me vacuné hace 1.5 meses, pero por el boti no tenés ninguna opción que te pueda decir que ya te vacunaste. No hay ninguna opción. Pero es más, yo por la aplicación de Mi Argentina me aparece que tengo la tercera dosis, o sea que alguien la registró. El único que no la entendió y que no la registró es el gobierno de la ciudad, no entiendo. Y anda dando vuelta una vacuna que no me la doy yo y tampoco se la da otra persona. Sí, bueno, igual nada, no es que ande dando vueltas, está... Bueno, digamos, pero... Hay un desorden, ¿sí? No, en el gobierno de la ciudad desorden no, Cristina... Bueno, vamos a dejarlo a Nacho que haga su trabajo porque creo que ya tenemos uno de nuestros primeros invitados del día así de hoy. Así es. Así que, Nacho, vamos. Haga su trabajo nomás, caballero. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bien, seguimos en Oíd. Mortales. Y creo que ya tenemos a alguien en línea, ¿verdad, Luis? Sí, ya está conectado con nosotros Jonathan Valdivieso, abogado. Bueno, uno de los integrantes y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y queríamos hablar con él porque hace pocos días la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cosa rara pero auspiciosa en este caso, ha aceptado un recurso de amparo que se había presentado justamente el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto con... el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Unidad Popular y la Defensoría de los Laburantes, respecto a lo que se había acordado entre IRSA, la empresa IRSA, y el gobierno de la ciudad, un convenio urbanístico, a todas luces,

que en vez de parque era una calle de convivencia. Sí. Bueno, ahí la justicia dictó la medida cautelar, el gobierno presentó un recurso de revocatoria, que el juez también desestimó, y luego presentaron un recurso de apelación, por lo cual esta decisión de suspensión de las obras está en la Cámara ahora. Veremos qué sucede en los próximos meses, pero ya obtuvo, digamos, dos sentencias en contra. Veremos si es ratificado por la Cámara o no. Y la obra está paralizada. La obra está frenada, sí. Yo hace días que no paso por ahí, así que no sé si abrieron a la circulación otra vez vehicular la avenida o sigue vallada. No tengo idea de eso que pasó. No, creo que no tengo tampoco tanto conocimiento, pero sí sabía, por lo menos los días inmediatos luego de la sentencia, que había bastante quejas justamente porque las obras estaban frenadas, pero estaban todos los... Las maquinarias, todo el obrador. Las maquinarias, sí. El obrador allí obstaculizando. No sé si en los últimos días eso se habrá solucionado o sigue en la misma situación. Bueno, Jonathan, vamos a ver qué pasa con esto. Te comento, les comento también a los oyentes, porque no lo anunciamos en el programa, que más tarde, en la segunda media hora, vamos a tener también una charla con un vecino de Saavedra, fundamentalmente por el tema también de esta audiencia pública que va a haber en estos días por la cesión que le quieren dar o prorrogar una concesión al Club San Jorge, que está ahí en el Parque Saavedra, ¿no? Y también cómo sigue el tema famoso este del arroyo Medrano, que iban a abrir por la mitad, le iban a hacer un tajo al Parque Saavedra, y bueno, que los vecinos también se movieron, así que siempre aparece algo de la reta para moverlo. Y también hay otra audiencia con el tema de Platense, que le quieren ceder lo que era en Manuela Pedraza y Kramer, que hoy es un polideportivo para la comunidad, y que se lo quieren ceder al Club Platense, que hasta el año 79 tenía su cancha ahí, pero ahora la tiene en la General Paz, cruzando la General Paz en Saavedra, ¿no? Igual no es que quieran hacer la cancha nueva ahí, sino cederle todo ese polideportivo al club, cuando en realidad se pierde un espacio público de recreación y deporte para la comunidad del barrio. Ahí agrego una pequeña cuestión para ver estos procedimientos de bochornosos que son. El proyecto que se votó en la legislatura y que se somete a audiencia dice: se otorga en uso tal sector del predio, según lo dice el anexo 1, ¿no? Y el anexo 1 no existe. Es decir, se votó una ley sin saber qué es lo que le estamos otorgando a Platense. En todo el expediente de la legislatura no hay ningún mapa que diga cuál es el sector que se otorga en uso a Platense, claro. ¿No? Que se otorga el permiso. Digamos, sí. Se votó una ley sin tener el anexo. A esos niveles llegamos de cómo se maneja la legislatura porteña. Bueno, vamos a ver qué pasa, que nos comenta también el vecino de cómo se están moviendo con estos temas, y fundamentalmente lo del Club San Jorge, ¿no? Que es también darle a un privado unos terrenos grandes que hay ahí en el parque. Bastante interesante. Bueno, Cristina es vecina también y vamos generalmente siempre al parque ahí y lo vemos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por el espacio, Luis, Cristina. Tenga buena semana. Chao, gracias. Chao, chao. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. noche me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas salieron bien. Como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta. Los rayos te atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y avisarte que posiblemente a partir del jueves de esta semana empiecen algunas acciones, algunos movimientos dentro de lo que es el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires, dado que no hemos podido cerrar una paritaria acorde a lo que esperábamos, una paritaria que reconozca 2 años de pandemia, una paritaria que reconozca que estuvimos siempre en primera línea, una paritaria que reconozca que existe mucho personal en salud todavía precarizado, con suplencias de guardia, suplencias aplanadas, que necesitamos más cargos titulares, estructuras acordes a lo que nosotros trabajamos y a lo que vos necesitás también, ¿no? Mejoras en las condiciones de trabajo, bueno, una serie de cuestiones que lamentablemente en estas épocas no tenemos mucha posibilidad de diálogo con el gobierno de la ciudad, solamente hay una postura, no hay discusiones, y la verdad es que tu salud también es nuestra lucha, ¿no? Eso creo que es una cuestión que tiene que ver con todos y con todas. Esto no es una cuestión solamente de qué pasa con los trabajadores, sino que también qué pasa con tu salud, porque vos sos el que necesitás y vos sos la que necesitás atenderte en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires y que hoy solamente podés conseguir turnos con mucha dificultad a través de una, no sé, de algo que hicieron armar de lo que es el 147, bueno, cosas que en definitiva no nos sirven a nosotros como trabajadores ni a tampoco les sirven a ustedes como usuarios, usuarias, ¿sí? Así que bueno, creo que ya estamos casi confirmando que el jueves va a haber un cese de actividades en todos los centros de salud y hospitales del gobierno de la ciudad de 10 a 12 del mediodía. Acércate, si querés, y charla con nosotros acerca de cómo podemos contarte de lo que pasa, si vos no sabés. Y bueno, y veremos cómo sigue. ¿Sí? La idea del gobierno de la ciudad es darnos a todos lo mismo, como si fuéramos todos empleados de un mismo empleador, y sin haber ningún tipo de diferenciación, bueno, y con cuestiones en el medio que la verdad, más que aclarar, oscurecen. También entendemos que estamos en medio de una paritaria fuerte de nuestros compañeros de médicos, que esperamos se resuelva el 7 de abril de la mejor manera, y que seguramente también sean del lugar que sean, acompañan toda esta movida que empezamos el día jueves, Luis. Así que bueno, nos iremos comunicando y contándoles a todos y a todas lo que nos va pasando, ¿sí? Bueno, y si nos queda un ratito de tiempo, les cuento mi odisea de la semana pasada para irme a hisopar en el Hospital Durán, el desastre que es. Y si no, lo contaré mañana en mi programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Bien. Si te parece, Luis, y bueno, si querés, Nacho, hacemos la pauta, bueno, todo lo que vos digas, porque ya tenemos en línea nuestro próximo invitado. Y nada, hagamos todo lo que hay que hacer para poder charlar tranquilo con José Oliva, ¿sí? Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd. Estás muteado, Luis. Mortales. Bien. Ahora sí. Y vamos a hablar ahora con José Olivo, eres vecino del barrio de Saavedra, referente también de lo que es Vecinos por Saavedra y del Partido Solidario de la Comuna número 12, y ya me avisaba que estaba con un poco de dificultad en la señal. De última, si vemos que no va, te llamamos por teléfono, José. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Estás muteado, José, también. Seguís muteado. Aparece, ahí estamos. Ahí sí. Sí, estoy con el celular, estoy fuera de casa y bueno. Buenas noches a Cristina, a Luis, a Nacho. Con mucha vida, desde marzo arrancó con todo. Se nos entrecorta. Se entrecorta, sí. Si te parece, cortamos. ¿Y te llamamos por el celular? Perfecto, perfecto. Me parece bien. Sí, mejor. Bien, ya te paso el teléfono, Nacho. Ya hablamos, dale. Bueno, vamos a esperar. A veces pasa, como decía Tusam, suele pasar. Puede fallar, decía Tusam. Puede fallar. Dale, pon el temita si querés mientras tanto, Nacho, así esperamos la comunicación con José Olivo. Thank you. fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Bien, lo escuchábamos a Fito Páez al lado del camino y creo que ya, gracias al maravilloso Nacho, tenemos la comunicación con José Olivo. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Pudo lograr? Sí, sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, no ¿me tenemos escuchan? Suerte, parece, con la comunicación hoy. Hay días... que puede fallar. Sí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí estamos. A ver, ahora. ¿Me escuchan mejor ahí? Hola, José. Hola, hola, hola, Cristina. Hola, Luis. No nos escucha. Pequeño inconveniente. No sabemos si está conectado él, porque tampoco sabemos si nos está escuchando, aunque nosotros no lo escuchemos claro. A él. ¿No? Vamos. Estábamos intentando hacer la comunicación ahora por teléfono, ¿no? Claro. Bueno, sabíamos que estaba, él había avisado, ¿no? Que estaba fuera de su casa, quizá estaba en algún lugar donde a veces sabemos que las señales telefónicas de los celulares no son de lo mejor, como tampoco son de lo mejor las tarifas que te cobran para que no funcionen o funcionen deficientemente. Hola. A ver, ahora. Hola, ¿me hola José, ahí? ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan? No. Hola, hola. No me escuchan. No me escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahí sí me escuchan. Bueno, me alegro. Perfecto. Ahí pudimos establecer la comunicación. Bueno, ahora sí, claro. Ahora sí. Les cuento un poquito cómo está la situación del Parque Saavedra, del arroyo a cielo abierto. Artificial que quieren hacer, una zanja, ya lo habíamos hablado oportunamente allá por el mes de septiembre, octubre, sí. Donde tenían el proyecto, se había enviado para que a una consultora realice el informe de impacto ambiental, que obviamente todavía no fue entregado a la comunidad, ese informe, todavía no se licitó la obra. Pero siguen avanzando con el proyecto. De hecho, nosotros mañana, el día miércoles, estaremos visitando en la legislatura a los referentes y a los jefes de bloque para ponerlos en situación, para que puedan entender lo que quieren hacer, donde dicen que no van a colocar cemento, es mentira, porque esta zanja va a estar alimentada por aguas de las napas freáticas, como bien lo pensamos en su momento. Y esa, para poder controlar ese agua, para que puedan, como dicen ellos, servir como reservorio, tienen que ponerse paredes de cemento, contención, y claro. A través de válvulas controlar el ingreso de agua para que en el momento que sature el arroyo, cerrar el flujo de agua que ingresa desde las napas y permitir que cuando sature el arroyo y desborde, ingrese a ese canal. Cosa muy difícil de resolver y que difícilmente lo podemos controlar si realmente sirve o no sirve, porque depende de factores de sensores que funcionen perfectamente, y si en el momento no funciona, va a desbordar igual que siempre y no va a servir para nada porque va a estar lleno de agua y ese desborde del arroyo no va a poder encauzarse dentro de ese canal. Obviamente que eso, en varias reuniones que hemos tenido, tiene más características paisajísticas que realmente de reservorio como tal. En el mientras tanto seguimos haciendo acciones con los vecinos, donde hemos estado reunidos hace los sábados con bastante vecinos. Realmente el hecho de que ellos hayan, y cuando digo ellos, es el gobierno de la ciudad, hayan decidido informar a los vecinos a través de un volante bajo puerta para que todos los que estén alrededor del parque se enteren, los vecinos rechazaron esas propuestas y se sumaron al rechazo masivo que se está realizando, donde realmente se han sumado a la protesta. El último viernes 4 de marzo hemos realizado una actividad conjunta con 6 organizaciones vecinales, los vecinos de Núñez, los vecinos de El Playón de Colegiales, los vecinos de Villa Devoto, de Villa Ortúzar y de Palermo. Junto a ellos hemos realizado un semaforazo donde explicábamos cuál era el problema del código urbanístico y las acciones que está realizando el gobierno de la ciudad, donde el denominador es lo solo que son las políticas de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ya las conocemos todos. Y José, también estamos enterados, y esta semana va a haber una audiencia pública, yo incluso voy a participar porque me anoté. Respecto a una prórroga sería de cesión de los terrenos que hay dentro del parque también a un club privado, el Club San Jorge, ¿no? Exactamente. El Club San Jorge data de hace muchos años, una concesión cedida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1977, donde le finalizó en el año 2017. Se extendió esta concesión a un centro de jubilados, donde realmente es algo que el prestanombre fue el centro de jubilados de este, porque terminó siendo un club privado donde está siendo explotado por alguien, ¿sí?, o por algunos, donde hay 3 canchas de fútbol 5 con césped sintético que impermeabilizan el terreno del parque, que nosotros reclamamos siempre el espacio absorbente. Uh-huh. Es algo que hoy se está beneficiando alguien con el uso público, con el uso del espacio público, porque eso no dejó nunca de ser espacio público. En su momento estuvo concesionado a los Boy Scouts, donde tenían una finalidad social, donde funcionaba como contención social para el barrio, y hoy la verdad tiene otras características. De hecho, antes de que comience la pandemia, en un espacio lindero a lo que es el Club San Jorge, y ya avanzando sobre las tierras del Parque Saavedra, que no dejan de ser las de tierras del Parque Saavedra, las del Club San Jorge, pero ya avanzando un poco más, colocaron una cervecería con un micro para que no esté pegado, para no que no haya una construcción en el parque, metieron un micro ahí adentro y armaron un negocio privado dentro del parque. Siempre tiene las mismas características que las canchas de Valtaila, en Saavedra, que todo lo que hacen para hacer caja política. Porque esto se beneficia a alguien, no es que es un negocio de un privado, esto va, es una caja política. Sabemos quién lo administra y todo, pero la realidad es que es algo muy complejo, es algo muy difícil, teniendo la mayoría en la legislatura, los genuflexos que están permanentemente diciéndole sí a Larreta, poder revertir esta situación. Y en el caso de este predio, ¿no? ¿Los vecinos qué quisieran que pasara con ese predio? ¿Que pasara a uso público? Pero evidentemente habría que darle un formato de administración, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Mira, hay varias propuestas, hay un proyecto presentado en la legislatura, Nosotros en particular, los que algunos vecinos están proponiendo es en la esquina, a dos cuadras, en la esquina de Melián y Videla, hay un predio que es del gobierno de la ciudad y fue desalojado, estaba ocupado por alguien, fue desalojado hace 2 años y hoy está abandonado. Y es muy grande ese predio. Y quisieran que se traslade ahí, ¿sí?, brindando los mismos servicios de contención social que estuvo brindando el Cruz San Jorge como fue creado originalmente. Y estaría dejando el espacio libre y absorbente y para uso público de todo aquel que quiera hacerlo en el Parque Saavedra. Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas es que mínimamente devuelva ese espacio lindero donde funcionó la cervecería a ser espacio de uso público y que quiten las canchas el césped sintético que impermeabiliza el terreno y que no permite la absorción del agua. ¿Y para qué le pone el césped sintético? Porque no quiere perderse ni un minuto de aprovechamiento económico, porque el día que llueve se embarra y no lo dejan utilizar las canchas, no se pueden utilizar. Entonces le ponen el césped sintético justamente para poder tener un mayor aprovechamiento de las horas y de el uso de las canchas. Así que la realidad es que nosotros queremos volver a la naturaleza, que devuelva a ser natural y que sea para que realmente sea un lugar de deporte, de esparcimiento, y que lo podamos utilizar todo y que no dependa de una billetera. Claro, incluso con el tema del déficit que hay en vacantes de escuelas públicas, allí al lado de ese predio hay un jardín de infantes, creo, ¿no? Una escuela. Es la escuela 21 del 10, exactamente. Bueno, que se podría usar para ampliar esa escuela y además para usarla como campo de deportes para los alumnos y la comunidad, quizá de otras escuelas que no tienen esa posibilidad y muchas veces no tienen dónde ir a hacer, practicar deporte los alumnos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchos alumnos se tienen que movilizar a través de micros a diferentes lugares de la comuna, como sea el Parque Sarmiento, que está siendo utilizado por algunas escuelas, o el Club de Amigos de Palermo, que hay muchas escuelas que tienen que ir porque no hay disponibilidad en otras. Entonces me parece que debe ser oportuno poder utilizarlo ese espacio para que se le brinde, puedan hacer actividades recreativas y deportivas en las escuelas, los chicos que van a las escuelas. Bien. Sí, sí, sí. Es una muy buena propuesta. Bueno, José, te agradecemos. Vamos a ver, la semana que viene por ahí comentamos algo, porque ya te digo, yo estoy anotado en la audiencia pública que va a haber esta semana. Vamos a ver qué dicen las vecinas, los vecinos que se anotaron, qué argumento va a dar el gobierno, porque lo tiene que fundamentar. Siempre en la primera parte de la audiencia hay funcionarios del gobierno que explican los porqué, ¿no?, de esto. Después veremos, aunque sabemos que las audiencias no son vinculantes, pero también hay que decir que es una lástima que no hubo muchos anotados en esta audiencia pública. Creo que habría más de 70, 70, 80 personas. Exactamente, sí, yo soy uno de los inscriptos. También. Y, bueno, la audiencia pública es el 16 a las 13 horas, el miércoles próximo, así que bueno, estaremos ahí presentes. Claro. Con las mismas expectativas que tenés vos, Luis, y alguna más por estar acá en el barrio y siempre preocupado por bien. El destino del parque, ¿no? Avisémosle a nuestros oyentes que más allá que no se hayan anotado en la audiencia pública, se transmite en directo estas audiencias por el canal de YouTube de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que quien quiera verlo, escuchar lo que se va a plantear ahí, los vecinos, la vecina y el propio gobierno, me imagino que también habrá interesados dentro del propio Club San Jorge que se han anotado, ¿no? Pero bueno, ni lo dudes. Vamos a ver qué nos dicen el próximo miércoles. Te agradecemos, José, la comunicación, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes, gracias Cristina, buenas gracias noches. Luis, y un abrazo a Nacho también, que fue el que hizo posible esta comunicación. Gracias. Hizo magia, como siempre. Gracias, gracias, buenas gracias. Noches. Chau, chau, gracias. Bueno, Cris, nada, nos vamos despidiendo, ¿no? Con un temita. Sí, tenemos. Nos vamos a ir despidiendo con un tema de Quilapayún. ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Y esto tiene que ver también con que Chile tiene un nuevo presidente, Gabriel Boric. Y si te interesan los temas de salud, pones solamente en el Google Salud Boric. Y ahí vas a encontrarte con todo un programa de salud que, más allá de cuestiones básicas como salud universal, el tema del aborto, salud oral, la ley de salud mental, nada, un montón de cosas. El último de los puntos, y que no es menor, y que yo pienso siempre en una amiga muy querida que es Ana Fuchs, habla de salud intercultural. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Así bueno, que nada. Y no nos olvidemos que en paralelo a la asunción de Boric sigue la convención constituyente, donde se está tratando un proyecto de nueva constitución que para el mes de mayo va a ser votado una vez que esté redactado, y allí también se están planteando muchos cambios en lo pluricultural, en las distintas culturas que hay, los distintos pueblos originarios que hay en Chile, y también, bueno, tema de educación, de salud. No nos olvidemos que Chile es uno de los países de América Latina que tiene educación privada. No existe desde el lado universitario, por ejemplo, prácticamente la universidad pública es paga y puede nada más que estudiar los que tienen plata. Bueno. Así que bueno, un saludo a nuestros amigos también que están allá en Chile, que fueron a la Asunción. Y nos vamos a ir entonces saludando a Julio Pardo en la M690, a Nachito Álvarez González aquí en la retaguardia, siempre haciendo magia para que nos podamos comunicar. Y nos vamos con un tema de Quilapayún, bien, bien a lo chileno, ¿sí? Muy interesante, un gran tema. Bueno, vale. Gracias Luis, y si les parece nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Gracias Nacho, chau, hasta el martes, hasta el lunes, yo mañana martes sigo, chau. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.